Bueno, Alejo Alguacil fue uno de los concejales que se comunicó con nosotros para hablar al respecto del tema. Alejo, bueno, estuviste hablando con la gente de salud, también con la vecina. ¿Qué podemos decir, o con la vecina, no? Bueno, ¿qué solución podemos dar con relación a este tema que la señora estaba muy, pero muy preocupada por la operación de su hermano? Bueno, escuché la nota que habían hecho hoy en la mañana, todavía no hablé con la vecina porque en realidad recién estábamos en comunicación con el sistema de salud para enterarnos cómo venía la mano por el tema este de la duda que habían planteado incluso los periodistas estaban en la mesa, por el tema si cabía la posibilidad de otorgamiento del FAS. Especialmente, digamos, para corregir este tipo de cuestiones, bueno, es un caso que viene tramitándose en ministerio, tengo entendido que es de provincia, y la prótesis había sido otorgada, supongo que con una orden de compra hacia una ortopedia, y lo cual el tiempo de cirugía en cuanto a la programación generó el cambio de valores en el medio y tienen que volver a hacer la adquisición. Lo que tenemos entendido es que el trámite está activo, por lo cual se le va a dar una nueva fecha de cirugía a la persona. Es un tratamiento o digamos, un trámite que se viene realizando el ministerio y en este caso, como está aprobada y activo el trámite y es una cuestión de un problema que la persona viene teniendo desde nacimiento, o sea, se prioriza ese trámite en ministerio, por eso no se le ha ofrecido el FAS. O sea, la operación va a salir, se le va a otorgar, no va a ser una excusa el cambio de valor de la prótesis. Sí, ahora lo que sigue, digamos, es ponerme en comunicación con la señora para ver qué documentación tiene, para ver qué podemos hacer nosotros desde acá en cuanto al seguimiento del trámite, y bueno, ver el expediente concretamente y ver qué fecha le pueden llegar a dar según salga el pago de la prótesis. Porque ya con donde se hizo los trámites con provincia y está pronto de salir la fecha de operación y la prótesis, no puede venir a solicitar el FAS. Ustedes, más allá de un seguimiento, mucho más no pueden hacer como FAS. No es que no puede venir a solicitar el FAS. El FAS lo puede solicitar. El tema es que tiene, si no hubiera un cambio de precio en la prótesis, el hombre estaría operado, digamos, y no cabe la posibilidad del FAS. Es una situación que viene atravesando desde nacimiento, que obviamente entendemos la necesidad de operación, pero en esto, digamos, médico llamado urgencia, no corresponde, porque es un trámite ya iniciado y garantizado y aprobado por parte de la provincia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, lo que estuvimos charlando, es tratar de ver la documentación que tiene la señora, cuáles son los trámites y en qué ministerio se realizó, supongo que en el de Salud de Provincia, para ver cómo podemos hacer el seguimiento del caso y poder destrabarle este problema que tiene. Está claro, Alejo, gracias. No, gracias a ustedes.